El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 17 grados 4 décimas la temperatura en Olavarría, 62 el porcentaje de la humedad. Roque Pérez se confirmó que una escuela especial de aquella ciudad será representada en el programa Bailando por un Sueño, informa José Luis Reina, FM 91.9. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Hace instante fue confirmada a FM Roque Pérez 91.9, algo que había generado una expectativa importante en la comunidad de Roque Pérez, desde que se supo que Ideas del Sur, productora del Showmatch, iba a tener a Roque Pérez en cuenta. Y en esta oportunidad ya estamos en condiciones de adelantar que la Escuela Especial 501 del distrito de Roque Pérez va a estar representada. Según recién me informaba la directora del establecimiento, la profesora Eva Silvia Cardelino, que Larisa Riquelme, la bailarina y vedette paraguaya, va a representar a Roque Pérez, acompañada por el bailarín Fernando Bertotto. La ciudad de Roque Pérez, obviamente, una vez escuchada esta noticia, es una fiesta que nos alegramos muchísimo, porque sabemos que se pueden lograr varios objetivos a través del programa de televisión más visto en la República Argentina. La comunidad de Roque Pérez agradece, por supuesto, también me decía la directora, a Ideas del Sur por tener en cuenta a la ciudad de Roque Pérez y a la Escuela Especial. Lo volvemos a reiterar, amigos de Olavarría y la zona, Larisa Riquelme y Fernando Bertotto van a representar a la Escuela Especial 501 de Roque Pérez. Desde Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. AM 1160. Espacio Publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Prida se llama a licitación para la construcción de 58 viviendas, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La licitación pública para la obra de construcción de 58 viviendas en nuestra ciudad. El plan es reconversión del programa federal plurianual en construcción reconvertido de su vivienda en la ciudad de La Prida. El presupuesto alcanza para estas 58 viviendas a la suma de 5.981.580. Dentro de lo que se viene para este fin de semana, este sábado 21, en el Centro Educativo Complementario 801, a beneficio de esa entidad educativa y de los abuelos en amistad, a partir de las 20:30 viene un espectáculo titulado Noche de Peña Folclórica. Participan artistas locales y de la región. En otro orden de cosas, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de nuestra ciudad convoca a sus afiliados a Asamblea General Ordinaria. Será el día 3 de junio del año 2011 a las 19:30 en instalaciones de su sede gremial. Azul, detienen a un contador azuleño y a su mujer por trata de personas. El contador azuleño Julio Alberto Sechi y su pareja Camila Aranda García fueron detenidos por la Policía Federal después de varios allanamientos por la causa de trata de personas que contra ellos se instruye. También fue detenida Liliana Cosentino, encargada del cabaret Marilyn, que fuera allanado en 2009 pasado y que dio paso a esta causa. Los detenidos fueron llevados ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y luego de que ésta rechazara el pedido de excarcelación de los acusados mientras esperan el juicio oral. La detención la ordenó el juez federal Juan José Comparato. Tandil convocan a empresas de toda la región para Expo Empleo 2011. Los organizadores de la Expo Empleo que realizará en Tandil la Universidad Nacional del Centro junto a los Ministerios de Trabajo de Provincia y Nación convocan a empresas de la región a sumarse a esta propuesta. Los interesados comunicarse al 02293-439570. Alvear, el juego en el nivel inicial se está llevando a cabo en el salón del primer piso de la Municipalidad de General Alvear, la jornada de capacitación para maestras jardineras, el juego en el nivel inicial. Participó de la apertura Graciela Alejandra Farías, inspectora de Educación Inicial, quien agradeció a Alberto Albo, inspector jefe regional, a Perla Villa, a Rubén Fondado y al intendente municipal por la realización de este evento. Saladillo, Gorosito hizo gestiones que incluyen anuncios de obra, informa Alberto García, Diario Digital La Síntesis. El nivel de salud de Gorosito participó en varios encuentros y reuniones con diversas entidades e instituciones particulares en nuestra ciudad. El tema del fútbol fue tratado con el club de Unión Poder y su comisión directiva, que van a inaugurar un nuevo premio donde se levantará el nuevo estadio. El otro día se reunió con el diputado Patricio López Mestigeli en la ciudad de La Plata donde se realizó una modificación para el nuevo camino al aeropuerto de nuestra ciudad. También en continuidad el corte del acceso directo de Víctor Cícaro con la pista central de la aeropuerto de nuestra ciudad. Hoy se abrieron los órdenes de la licitación y ganó la empresa nueva contención en esa licitación, con lo que se espera que dentro de 150 días. Quiero comenzar esta importante obra de infraestructura que tiene un costo aproximado a los 4 millones de pesos. Para no ir a dar una respuesta García, no necesitamos sintetizar el interior de la ciudad de Medellín. Olavarría, todo listo para la muestra Dalí en Olavarría. Agustina Marino, coordinadora de la muestra, habló sobre el tema. Desde lo laboral es un desafío interesantísimo. Poder trabajar con obras de esta envergadura y con técnicas tan variadas que generan diferentes situaciones, porque no es lo mismo mostrar una plata que mostrar un cuadro, que mostrar una joya, y a su vez poder contarlo y poder generar un recorrido que sea didáctico, que la gente pueda comprenderlo y pueda realmente formar parte y sentirse parte de esto. La idea es que todos estemos integrados, todos salgamos de acá hablando de Dalí con ganas de volver, porque realmente es una muestra que demanda tiempo realmente poder recorrerla y transitarla. Para La Barría es una propuesta única, como también para todos los lugares de la zona. Siempre contamos con esta calidad de muestras en ciudades capitales. Antes lo normal hubiese sido ir a Buenos Aires a ver a Dalí. En este caso, que pueda venir al interior es realmente para poder aprovecharlo y hacer uso de la muestra. AM1160. Espacio publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. 17 grados 3 décimas la temperatura en Olavarría, 62 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.